Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 19 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña hoy otra sonrisa hermosa de acá, de Alba Ciudad. Se trata de Kedwin Queco Hernández. Gracias, Queco, por estar con nosotros la mañana de hoy. Abrazos, besos, aplausos, abrazos para ti. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y todo lo bueno que pueda existir en esta galaxia, esta servidora, Enza García. Y abrimos, gracias, Queco. Y abrimos sabrosito con Azúcar Moreno. Solo se vive una vez. ¿Cuántas veces no nos estamos enganchando con cosas negativas, con los problemas? Estamos más pendientes de lo que nos falta, de lo que nos sobra. Y cuando venía subiéndole al ascensor, mira que yo no sé qué tiene hoy. Hoy el centro estaba como que revuelto. Mucha gente, las camioneticas llenas de gente, tráfico por todos lados. Encima eso, como el tráfico. Que si hay bastantes carros en la calle, todo el mundo se quiere comer los semáforos, todo el mundo se quiere atravesar, todo el mundo se quiere meter. Si la gente no se comiera los semáforos en el centro de Caracas, no habría cola. Pero entonces se comen los semáforos, pero como hay tráfico, entonces se quedan atravesados, entonces no deja que los otros circulen. Eso es un desastre donde el ingrediente fundamental son los camioneteros que hacen lo que les da la regalada gana, ¿no? Pero bueno. Así son las cosas. La cuestión es que uno llega, oye, vale, estoy retrasado, estoy cansado, esto no sé qué, ¡pah! Y de repente no te das cuenta que estamos disfrutando de una maravillosa mañana de enero. Para mí enero es el mes más hermoso del año porque el cielo está azulito, con un sol radiante. Entonces es una cosa así tan sabrosa, son unos días tan bellos, tan cristalinos, tan transparentes. Entonces, bueno, vamos a disfrutar estos días de enero. La cuestión es que uno llega ya después de echarle su respectiva recordada, el recordatorio a las progenitoras de un poco de camionetero motorizado, no sé qué, que casi te llevan por delante. Me subo en el ascensor con varios compañeros de aquí del edificio del Archivo General de la Nación, ¿no? Y se sube un compañero del archivo. Y entonces saluda a otro. Hola, bueno, ¿y cómo estás? Bueno, aquí. Digamos que bien. Entonces el otro le dice, ¿y tú? Le dice, no, vale, está bien. Y, no, mira, bien, bien. Tenemos salud aquí, con salud. Y estamos vivos y con salud. Y solo con eso tenemos el 99% de nuestras necesidades cubiertas. ¿Sí? Pero lo que falta es el 1% y ese es el difícil de conseguir. O sea, el hombre centrado en el 1%, que es lo difícil de conseguir, ¿no? Y el otro agarró, el otro compañero le dijo, bueno, vale, pero nada es imposible. Y así es. Y así es. Tenemos salud. La mayoría de nosotros tenemos un techo donde dormir. Tenemos una cobija. Mira que el frío de anoche. Ave María Purísima. Yo dormí con doble cobija, o sea, con mono, suéter, doble cobija y medias. Y sentía que había una brisa fría que me cuarteaba la cara. Lo que pasa es que me faltan los cristales arriba de la ventana y por allí lo que pasaba era un huracán. Y decía, ay, Dios mío, pero bueno, tenemos unas cobijas con las cuales protegernos del frío. Tenemos, muchos de nosotros, o todos nosotros tenemos a alguien que nos quiera, a alguien que nos ame, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, algún hermano, nuestros hermanos, sobrinos, amigos, el perrito, el gatico, pero hay un ser, si tenemos cerca a alguien que nos quiere, somos tan ricos en tantas cosas. Como dice Joaquín Sabina en su canción Más de 100 motivos, Más de 100 mentiras, tenemos el lujo de no tener hambre, porque ya va, muchas veces solemos llamar hambre a que me toca desayunar o cenar con fruta porque no consigo pan, porque el jamón está caro y el queso está caro. No, hambre es tener el estómago pegado al espinazo y no tener nada que echarte a la boca. Eso es tener hambre. No confundamos el tener hambre con el ay, es que no estoy comiendo lo que me gusta, no estoy comiendo lo que quiero o no estoy comiendo las cantidades que me gustarían. Nada más el hecho de podernos llevar algo a la boca Eso es un lujo. El lujo de no tener realmente hambre. Tenemos tanto. Quizás no tengamos el 99% cubierto, sobre todo después del año que pasamos y que todavía estamos viviendo los coletazos y caramba, qué caro nos están poniendo todo. Pero tenemos tanto y a veces somos tan ingratos como para no verlo. Entonces nos centramos en ese 5%, 10% que nos puede faltar. Y vaya, que hay gente que le gusta amargarle la vida al otro, que uno llega de buen humor, hola, buenos días, ¿a qué? Dentro de lo que cabe. No, señores, vamos a acabar con eso, vamos a ver lo que tenemos. Siempre, eso no quiere decir que los problemas no existan, pero siempre hay una mano solidaria. Mira, la actitud de este compañero realmente fue tan hermosa, o sea, fue algo tan lleno de energía que a mí en lo personal se me quitó el, como dicen los cubanos, el encabronamiento por el desastre de cómo estaba la calle cuando llegué. Y lo que hizo fue sacarnos a todos una sonrisa, porque de verdad tenemos el mayor porcentaje de nuestras necesidades cubiertas y lo que falta es muy poquito y no hay imposibles. No hay imposibles. Siempre. Ese Dios proveerá o el universo proveerá. Eso siempre es así. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando sienten que están con el agua al cuello, viene quien tú menos te lo esperas y te tiende una mano? ¿O viene algo que a uno lo suele llamar suerte? ¡Ay, no! Mira, tuve la suerte de conseguirme. Tuve la suerte de que alguien... No es un asunto de suerte. Es la consecuencia lógica, porque nosotros jamás vamos a enfrentar algo que no seamos capaces de enfrentar y siempre vamos a tener las herramientas para superarlo. Así que mente positiva, señores, y a disfrutar de lo que tenemos, que es mucho, que solo se vive una vez. Bueno, en lo que es el ámbito informativo, el ministro Adán Chávez anunció jornada de gobierno popular de calle en todo el país. Sí, la importancia de lograr la territorialización de la gestión ministerial y revolucionar la cultura desde las comunidades como eje transversal de la política cultural ha sido el tema central de la amplia agenda de trabajo que cumple el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, junto con las fundaciones, institutos autónomos, direcciones y plataformas que integran el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Comenzamos esta nueva etapa para fortalecer el contenido del Plan de la Patria y cumplir las responsabilidades asignadas claramente por el presidente Nicolás Maduro, conscientes de que toda revolución se sustenta de manera esencial en la cultura, afirmó el ministro Chávez durante la jornada realizada este miércoles en la sede del Centro de la Diversidad Cultural, junto con su gabinete ministerial. Indicó que en lo inmediato atenderá con prioridad la definición de líneas esenciales para conformar el plan trimestral solicitado por la vicepresidencia del socialismo territorial a cargo de Aristóbulis Turis, que en este caso comprende 5 ejes fundamentales: patrimonio y diversidad, trabajo creador, formación liberadora, economía cultural, territorialización e integración de los pueblos. Es urgente que sigamos actuando en concordancia con los objetivos y contenidos del Plan de la Patria, donde la cultura se comprende como un eje transversal maravilloso que tenemos que desarrollar con mucho dinamismo, sostuvo. Para ello anunció un recorrido a todas las regiones del país que le permitirá encontrarse con la diversidad de formas en que se manifiesta la cultura en múltiples sitios del territorio nacional. Esta movilización integradora del gobierno de calle se iniciará de inmediato en el estado Barinas como parte de lo ya aprobado en la vicepresidencia a la cual pertenecemos. Y bueno, a partir de hoy se instalará, que bueno, no lo pude abrir, pero a partir de hoy se instalará una sesión especial de diálogo. No sé, seguiremos manejando el tema desde el punto de vista político, seguiremos manejando el tema del diálogo, no tanto el día de hoy como el día de mañana. ¿Por qué es importante el diálogo? Bueno, por la sencilla razón que el diálogo es lo opuesto a la violencia, es lo opuesto

mundo es así y no lo puedes cambiar. Ni malgastes tu tiempo pensando en los demás. Cada cual es un mundo, ¿tú qué vas a hacer? Estamos en la tierra para gozar y comer. Y sobre aquellos que tengan vacías las ollas, ¿qué hacemos con esa gente? Así el negocio funerario se desarrolla. Te atraparé por el cuello y te lo voy a apretar. Más te exijo firmemente, no te puedes quejar. Porque me da jaqueca, me pone malhumorado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo. Miremoslo así, seamos positivistas. Es un punto de vista ideologista. Y si mi riqueza te causa recelos o envidia malsana del alma destierra, recuerda que yo para llegar al cielo tengo que hacer donativos aquí en la tierra. ¿Y cómo voy a donar si para eso primero debo educar mi voluntad, debe sobrarme el dinero? No vamos a parar hasta oírles decir lo que otros ya por ahí repiten sin cesar. Atrápame por el cuello, me lo puedes apretar. Te prometo firmemente, no me voy a quejar. No te daré jaquecas ni te pondré enfadado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, ya lo verás así. De modo conformista, desde un punto de vista esclavista. Diez treinta y cinco minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe y el tema Psicología al Día. Eso tiene que ver precisamente con la mentalidad capitalista, ¿no? Bueno, te atraparé por el cuello, te lo aprieto, pero no importa. No, no, o sea, cuando vas a protestar por tus derechos como trabajadora, ay, no, mira, estoy malhumorado, ¿no? Ahí está. Total, estar ahorcado no es tan malo, ¿no? Ahorcado por el patrono, ahorcado por el gran capital, ahorcado por la derecha. Bueno, aquí revisando las redes, vamos a ver, ¿no? Está esta nota de lechuguinos.com y dice: el ultraderechista David Smolansky explicó con lujo de detalles lo que le esperaría al país de ellos llegar a gobernar. Siempre se ha dicho que se debe conectar la lengua al cerebro antes de hablar, sobre todo para los politiqueros de oficio que están acostumbrados a engañar y meter gato por liebre para alcanzar sus objetivos a costillas de las inocentadas de sus seguidores. En días pasados, el alcalde de Latillo y fiel exponente del neofascismo y la ultraderecha en el país, David Smolansky, dirigente del partido de Leopoldo López Voluntad Popular, declaraba muy alterado por la detención del delincuente y conspirador Gilbert Caro, y entre sus argumentos dejó escapar algo que para algunos sería insignificante, pero que activó las alarmas de los que conocieron de cerca la realidad latinoamericana del siglo pasado: los gobiernos de gorilas militares, torturadores y líderes de las desapariciones forzosas de los revolucionarios y socialistas de la época. ¿Podemos poner aquí el audio, Kevin? Ok, vamos a darle a ver qué fue lo que dijo David Smolansky. Y ahora pasa con Gilbert Caro y Stacy, que no solamente los secuestran, pasan horas desaparecidos, sino además les siembran explosivos. Ustedes que tanto hablan de la derecha, pues se están copiando al carbón de lo que hacía Pinochet en Chile, de lo que hacía Videla en Argentina, de lo que ha hecho la peor dictadura de derecha en América Latina. De lo que ha hecho la peor dictadura de derecha en América Latina. Dirigente de extrema derecha habla de derecha, pero ¿quién es Leopoldo López?, dice el video. Desde su juventud, Leopoldo López estuvo vinculado a grupos de ultraderecha como Tradición, Familia y Propiedad. Durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, en abril de 2002, López, quien era alcalde del municipio Chacao en Caracas, lideró con otros opositores el ilegal arresto del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. La detención la realizó una turba que golpeó y sacó por la fuerza a Chacín de su residencia. De la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo, ellos eran muy machos, eran muy fuertes. Cuando estaban en el poder, le echaron plomo al pueblo y ahora se están escondiendo. Del 27 de febrero al 4 de marzo de 2004, López volvió a encabezar actos desestabilizadores, desde entonces llamados guarimbas. Bueno, señores, señores, estamos hablando de la ultraderecha y eso lo decía Diosdado Cabello en su programa de ayer con el mazo dando, ¿no? Que decía que bueno, que de todos, de todos, de toda esta parranda, el peor es David Smolansky porque representa lo más rancio, lo más radical del sionismo nacional e internacional, que cuando hablamos de sionismo estamos hablando de fascismo a nivel extremo. Entre el sionismo, entre el sionismo y el nazismo no hay ninguna diferencia, porque se habla, ¿no? Ay, que los nazis que crearon el gueto de Varsovia, entonces que habían concentrado a toda la población judía de Varsovia en un gueto donde les tenían bloqueado el acceso a los medicamentos, les tenían bloqueado el acceso a los alimentos, no podían circular libremente, o sea, los encerraron allí para que murieran de hambre. ¿Acaso no es lo mismo que hacen los israelíes en la Franja de Gaza? Con la diferencia de que los nazis no bombardeaban el gueto de Varsovia. Los israelíes sí, ¿no? Y bueno, eso hablamos del gueto de Varsovia, las cárceles donde tienen a palestinos, esos son prácticamente campos de concentración. Israel es uno de los pocos países del mundo donde la tortura es legal. Y bueno, David Smolansky representa eso. Representa a eso. Así que imagínense ustedes qué sería de Venezuela si gente como esta llegara al poder, ¿no? Bueno, son las 10:39 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y compartimos con ustedes algo que estuvo circulando en la red, que es bueno que lo tengan claro todos y todas. No se dejen meter el dedo en la boca, no se dejen estafar. El presidente presentó a toda Venezuela la bolsa solidaria del CLAP. El precio es de 6.100 bolívares. ¿Y qué trae la bolsa solidaria del CLAP? A un precio de 6.100 bolívares. Trae dos harinas, dos arroces, dos pastas largas de un kilo, dos azúcares, 2 kilos de leche, 2 aceites, 2 atunes y 2 jurel. No pague más de esto. Cualquier precio adicional no lo pague y denuncie a las autoridades competentes. Diga no a la corrupción. Así que ya lo saben. Se denuncia y de hecho Freddy Bernal tiene activadas unas líneas por las redes sociales para las denuncias, ¿no? Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, señora García. ¿Cómo está, Fernando? Con mucho frío, pero muy bien. Sí, es que está haciendo un frío, pero fuerte. La brisa, mire. Que una brisa fría. Pero bueno, se mete por cualquier sitio. Ajá. Y pero bueno, aquí estamos. Tranquilo y confiado, pues vamos a decirlo de esa manera. Buenos días para ti, al amigo Hernández, a las usuarias y usuarios de nuestro programa. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Vamos a citar algunas efemérides. Tal día como hoy, muere el papá del Libertador, el padre del Libertador, en 1786. Tal día como hoy, es la fundación de un campo petrolero en el estado Zulia. Se llama Ciudad Ojeda. Se llama Ciudad Ojeda en honor a el que descubrió el lago de Maracaibo. Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, por supuesto. Tal día como hoy, abre sus puertas el Parque Rómulo Gallego. A nadie le suena. Rómulo Betancourt tampoco le suena ahora a mucha gente joven. Se llamó también el Parque Miranda, hoy Sebastián Francisco de Miranda, o Parque del Este, porque es como lo conoce casi todo el mundo. Correcto, como así como se conoce el Parque del Oeste, que es la Ley Primera, como se conoce el Parque del Norte, que es el Guarayra Repano, como se conoce el Parque del Sur, que es un parque hermosísimo, y esperemos que las autoridades no se den cuenta que eso era un parque hasta que lo invadan, que es el que está allí en Hoyo de la Puerta, que se llama Vinicio Adame, hermosísimo parque. Sí. Y hay un parque también en el centro de la ciudad, que es el Parque Los Caobos, que unido con el Jardín Botánico, hacen otro parque hermosísimo también. Amigos, cuiden los parques. Y el Calvario, el Parque del Calvario también aquí en el centro. Correcto, el Parque del Calvario. pero ese ya es mucho más pequeño que los otros, pues. Uh-huh. Bueno, tal día como hoy se abrió su puerta el parque Sebastián Francisco de Miranda en 1961. También tal día como hoy en 1970 abre su puerta la Universidad Experimental de Caracas. Eso es un decreto del año 1967, creo que fue el presidente Rómulo León, ¿cómo se llama? Raúl Leoni, que decretó en el 18 de julio de ese año 67 la Universidad Experimental de Caracas. ¿De qué universidad estamos hablando? Una universidad enclavada en un parque o en un sitio llamado Sartenejas, la Universidad Simón Bolívar. Tal día como hoy, en el año 71, es la fundación del MAS, Movimiento al Socialismo. Y tal día como hoy, el año pasado, citámoslo así, y un eterno recuerdo a sus familiares, la muerte de Ricardo Durán. Sí, señor. Tal día como hoy, un eterno recuerdo para él, por él, para sus familiares, y fue un hombre de verdad, verdad, hombre enamorado de lo que nosotros queremos que se termine de imponer en Venezuela, que es la parte izquierda, la parte de la revolución, nuestra revolución, pues. Hablemos también un poquito de lo que está pasando en la frontera y de muchos comentarios que hay por la calle, pero en este sentido, ¿saben ustedes que primero llegaron los billetes nuevos a Cúcuta que los que tiene el banco? Eso ya, sí, ya llegaron. Ya llegaron. Ya se están viendo, sí, ya se están viendo en Cúcuta los billetes nuevos. Se están viendo en Cúcuta. ¿Qué es lo que está pasando, amigo? Bueno, aquí vamos a ponerlo de otra manera. Usted sabe que Venezuela en los años de la colonia fue capitanía y la parte de la Nueva Granada era la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaban? Se me pasó el nombre. No, bueno, un virreinato. El virreinato de la Nueva Granada, correcto. Y nosotros éramos capitanía de puerto. Por lo tanto, ellos tenían una supremacía sobre esto. Ellos como que creen que estamos todavía en ellos. ¿Por qué? Porque todos nos creen que nosotros, como ellos han tenido todos los beneficios por todo lo que hace Venezuela, ellos han tenido siempre beneficios. En este momento, con lo de la gasolina, el gasoil y algunas otras cosas, ellos no quieren, le cerraron el paso al pueblo, porque no es el pueblo colombiano, son las autoridades que hay allá, y ahora cierran el paso para que no compren ni gasolina, sí, ni gasoil. Sí, señor. Y porque lógico, a ellos les conviene más al contrabando. Es que viven de allí, esa es la lavadora Estado colombiano, o sea, es así. Correcto, es así. Y ellos legalizan todo lo que es ilegal que tú pases para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Amigo, si tú, la confianza que yo te di a través de un convenimiento que creemos nosotros en la buena fe, tú la pisoteas, la segunda vez yo no te voy a poner la otra cara, claro, la otra parte de la así cara para sencillo, que me dé por la mejilla, porque todos somos los pendejos, somos nosotros. Así de sencillo, no puede ser que nosotros tratemos hacia el otro lado con confianza, estimulando para que haya cristalinidad, para que haya confianza, para que haya una frontera digna de lo que tiene que ser, que se beneficie un lado y se beneficie el otro, con sinceridad, con claridad todo. Entonces nosotros somos los tontos. No, es bueno una vez, pero dos veces no. Tampoco la cuestión son así. Allí está una de las cuestiones, y yo pienso, como opinión personal, que el estado Táchira, el estado Zulia, el estado Apure, y en este caso en el estado Amazonas, ellos tienen, vamos a ponerte, tienen un límite. Allí en el estado Táchira hay 200.000 carros y necesitan X cantidad de gasolina, porque lo que necesitan 3 millones de litros todos los días. Yo te mando tus 3 millones de litros. Ahora, si tú te lo dejas contrabandear para el otro lado, te quedas sin gasolina. Igual con la comida, igual con la medicina. Lógico, es una medida muy dura. Porque es una medida muy dura, pero tenemos que buscar algo, ¿verdad? Cómo poder contrarrestar todo lo que nos está sucediendo. Porque todo lo que nosotros hacemos para ellos es malo. Porque si no hay un beneficio, que ellos realmente lo beneficien y beneficia a toda la cantidad de personas que viven de la ilegalidad, entonces nosotros somos los malos. No podemos ser los tontos de toda la vida. En este sentido, no puede ser. Alerto una cosa también, en otro aspecto, a las autoridades de Corpo Elec. Yo tengo 3 meses que no he podido pagar mi factura eléctrica. ¿Y no te la han cortado por ellos? No, no me encuentro. Pero fíjate, es que el problema está en lo siguiente. Ellos dicen que tienen un atraso. Yo voy a la oficina ayer, me dijo, amigo, no podemos hacer nada, no te podemos cobrar porque aquí dice que tú no debes nada. Le dije, es que el problema no es que deba nada, amigo. El problema es que cuando llegue la factura, tú me lo vas a cobrar. El mes que viene ya son 4 meses. Y yo pago nada más de basura 5,000 bolívares. Pago yo por la basura, más el monto de la electricidad y todas las otras cositas que ponen. Cuando me vayas a cobrar 4 meses ya son 20,000 y yo lo que tengo es una pensión. Entonces yo quiero desde una vez hacer un convenimiento de pago que tal como tú no me lo estás cobrando, me lo vayas a cobrar posteriormente, mes por mes. No que me vaya a cobrar los 4, 5 meses o 6 meses cuando llegue el monto de un solo viaje, porque me parece injusto. Y el señor lo que me dijo, mira, nosotros no podemos hacer nada porque es algo que no está, tú no tienes ninguna deuda, no podemos hacer ningún convenimiento de pago. ¿Qué tal? Entonces, bueno, veremos a las autoridades de Corpoelec, amigos, por favor, mejoren su recolección o no sé qué es lo que está pasando, pero hay que mejorar eso como servicio para uno poderlo pagar al día. Yo no estoy tratando de evadir, más bien estoy tratando de pagar. Por lo demás, amigos, que pase el próximo fin de la cita de hoy. Un abrazo grande, querido Fernando. ¿Tenemos otra llamada, Keiko? Ok, mira, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en la frontera, sí lo estábamos viendo ayer en el programa, lo veíamos ayer, en el programa Cayendo y Corriendo, que puso un reporte de Telesur y ya están extrayendo los billetes hacia Colombia. Entonces, cuando uno, ¿no? Cuando el Estado tiene que tomar medidas, tiene que ver todas las variables. Y lamentablemente, el agarrar y cerramos frontera y bloqueamos esto y bloqueamos lo otro, afecta a la población de la frontera venezolana, porque tenemos la frontera más activa de América Latina. Pero entonces un llamado también a la reflexión. El Estado podrá hacer magia, podrá agarrar el sombrero seleccionador de Harry Potter junto con la sabarita de Saúco, que es la de la de la inmortalidad, lo que tú quieras. Pero si la gente no pone de su parte, no se va a lograr mucho. Y no estamos hablando de la falta de voluntad del gobierno colombiano y de la mafia de Cúcuta. Estamos hablando que los estados fronterizos también hay mafias y que se prestan para eso. Y eso te incluye desde funcionarios que están en la frontera, que se hacen la vista gorda, hasta ciudadanos de la frontera, que muchos de esos, que tanto en el Táchira como en el Zulia, mucha gente ha dejado su trabajo formal para dedicarse al trapicheo. ¿Verdad? Estamos hablando de ciudadanos venezolanos, arengados por una oposición que hasta les explica cómo delinquir. Porque la otra es periodistas de oposición divulgando en las redes, o gente de oposición divulgando por las redes, cómo guisar con las casas de cambio en la frontera. ¿Saben cuál es el guiso? Que ellos han estado instruyéndole a una masa de la población corrompida, con la mentalidad adeca del ponme donde haiga, yo no tengo patria, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi bolsillo y que el país se hunda. Mentalidad adeca, y hay mucho adeco con franela roja, pero piensa, vive, respira y se maneja como adeco. Vamos a estar claros. Bueno, el nuevo guiso, señores, con las casas de cambio es, hay... Me voy a las casas, me registro en Italcambio, me voy a las casas de cambio de la frontera, compro pesos, con esos pesos voy a Colombia, compro dólares y los traigo a Venezuela y los vendo en Caracas a precio dólar today. Y eso, lo andaban ya lanzando páginas web opositoras para seguir atacando nuestra moneda, para seguir alimentando el dólar today. Entonces, ¿la culpa es del Estado? No. La culpa es de una guerra económica, de unos operadores opositores que manejan medios electrónicos que le dicen a los adecos del país cómo guisar. Y gente que no tiene el más mínimo escrúpulo. El más mínimo escrúpulo. En ningún momento piensan, oye, vale, los que están mandando los billetes nuevos a Colombia. ¡Ay, se armó la mía! Voy acá. No, porque ahí tengo un pana allá en Colombia que me los compra. y no les interesa la patria. No les interesa para nada. No les interesa el daño que se le hace a la moneda. Entonces nos pasa lo que nos pasa en diciembre y la culpa es de Nicolás Maduro. Pero nadie asume su responsabilidad. Nadie asume esa responsabilidad. Entonces, de verdad, yo en cierta forma soy partidaria, en cierta forma, de lo que dice Fernando. Oye, señores, hay que poner medidas sumamente rígidas en la frontera. Porque no puede ser. Lo que pasa es que lamentablemente pueden caer justo por pecadores, gente honesta que te vive en la frontera, que se ve afectada. Pero si tenemos una cuerda de mafiosos, vendepatria, porque no son solamente los colombianos. No estamos hablando de los colombianos. Estamos hablando de la complicidad de muchos venezolanos. No puede ser que por una parranda de mafias vendepatria se siga golpeando al país como se está golpeando. Entonces, estas medidas que tomó el gobierno nacional favorecen a nuestra moneda, favorecen nuestra recuperación económica, favorecen a la población de la frontera, pero si la población de la frontera no colabora, bueno, habrá que tomar medidas más drásticas, así se vea afectada la frontera. Pero ya está bueno. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Wilmer Tobar y Jorge Guerrero. El diálogo de dos criollos. Bueno, yo Jorge Guerrero, cuénteme cómo le va. ¿Qué ha pasado que por mi rancho, compadre, no ha vuelto más? Allá le están con topocha y un pieza de carne salada. Cuando pueda va a buscarla, si no la manda a buscar. Tiene toda la razón, pero me va a disculpar. Es que ahorita estoy a pie porque el burro de yo anda. Hace días que se me fue con una burra en tiempa. Hasta el sol de hoy no lo he visto ni lo escucho rebuznar. Eso sí que me sorprende, es una casualidad. Un hombre como es usted de chispa y de agilidad. No le falta en el tranquero una remonta en silla. Aunque sea payal con un o el vecindario es embriar. Pero si usted tenía claro que iba a venir para acá, se viene con el bocado y me ahorra la caminada. Pero desmontese y pasa y así podemos hablar. Nos tomamos un café que ya lo mandé a colar. No pensé que hasta aquí yo salí, fue a sabanear. Un becerro que berría la orilla en la paliza. Me di un rato por el rastro pero no conseguí nada. Y como estaba cerquita, pues lo vine a saludar. Siéntese en esa butaca y si quiere descansar, le cuelgo una campechana bajo esa mata a copiar. Y diga si pa' estos lados la vaquería va a empezar, porque desde ayer he visto muchos llaneros pasar. Esto es una falsa alarma, yo se lo voy a explicar. Es que ya no alto en cierta tarde acababan de encerrar. Y un par de toros peleando acabaron la maja. Y le cayeron al monte unos bichos sin errar. Entonces dos pasajeros son una red de saltar. Y hablando de mañosera, vea lo que tengo estirar. Esa soga recién hecha de 25 brazas, pa' batírsela en la cara al toro iba a pintar. Pa' salir a más receptor hay que primero pensar. Y han salido hasta con perro y no le han podido llegar. Antier lo vi en la calceta y lo comencé a gritar. Y le cayó a un cachorral, parecía que iba a volar. Me imagino la carrera y el trompel en la espantada. Y yo sobre el lagunazo a punto de tramolear. Cuando esa boga ceniza le caiga cacho y quija, que ajuste y tire por él, ¿cómo será la mata? Guerrero, eso es un peligro, no se vaya a equivocar. No sea que en plena carrera el toro empiece a orejear. Y se devuelva con furia en plena velocidad. Le malogre al caballo a usted sin necesidad. Sepa que yo soy llanero y de mucha facultad. No le tengo miedo a toro por muy ágil la cornada. En los chumbos de la silla cargo una manta pegada. Y mi viejo borsalino con las alas agachadas. Compa, ya hablamos bastante, yo me tengo que marchar. Mi mujer está solita y de paso bien preñada. Y si le dan los dolores sola, ¿quién la va a partir? Fue un placer hablar un rato del criollismo y la humildad. Primo Wilmer, le agradezco su forma de dialogar. Por eso voy a decir ya para finalizar. Viva la Guada y el Orza, ya no que hacen inspirar. Y nuestro folclor llanero por toda la eternidad.

Decía la Lupe cuando cantaba esta canción, que esto es un homenaje que le hace Mimi Maura a la Lupe, y esta versión que hace en un ritmo tipo reggae, Yo no lloro más. Y seguimos acá en La Ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación por el 562-7949, 562-7949, 562-7953, 562-7953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que abrirán 11 bombas de gasolina en la frontera, 11 bombas más para vender la gasolina a precios internacionales, aunque el gobierno de Colombia no deja pasar a sus ciudadanos para comprar la gasolina, insistimos. El norte de Santander, especialmente Cúcuta, es la lavadora del Estado colombiano para legitimar los capitales que ingresan al país por actividades ilícitas, como dice el historiador Carlos Etzel. El narcotráfico es para Colombia lo que es el petróleo para Venezuela. Es lo que origina la mayor parte de los ingresos, ¿no? Bueno, sobre las casas de cambio, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, señala que las casas de cambio están en monitoreo permanente. Informó que se están estableciendo alianzas para garantizar el funcionamiento de las estaciones de servicio de gasolina y vender al precio adecuado. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó que desde la entidad mantienen un monitoreo permanente para corroborar que las casas de cambio están funcionando bajo los parámetros establecidos. El propio presidente está recibiendo la información constante. Estamos llenos de esperanza, de alegría, siguiendo de cerca las cosas, y esto va a ir reaccionando en la medida que se vayan activando las nuevas casas de cambio. Agregó que las acciones implementadas por el gobierno nacional al colocar 8 casas de cambio en la frontera con Colombia buscan defender nuestra moneda y regularizar nuestra economía. Arias Cárdenas rechazó las críticas que ha recibido el gobierno nacional con las decisiones que tomó en la frontera con Colombia. Quienes están de acuerdo con esto son los que hacen el blanqueo de capitales, dijo durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por Venezolana de Televisión. Informó que se están estableciendo alianzas para garantizar el funcionamiento de las estaciones de servicio de gasolina y vender al precio adecuado. Tenemos en línea Queco, ¿sí? Tenemos una llamada, buenos días. ¿Cómo está eso? Hola, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bien. Qué bueno, cuéntanos. Bueno, te estoy diciendo de que la broma allá en la frontera, eso ha sido siempre, y la mayoría de las cosas, te digo que están de acuerdo con los mismos guardias. Pero guardias, sí. A veces uno dice, no, que no, no, ya me revisaron. Bueno, si no quieres que te robe la maleta, dame tanto. ¿Sí? Tiene que darle. Y otra cosa que te iba a decir era de que yo estuve ayer allá en el EPA de aquí de Barusa, que estaban vendiendo arroyas y harina. ¿En EPA? Pero EPA no es una ferretería. No, no. Sí, ahí venden. Bueno, ese local, pero hay un abasto, no un supermercado. Ah, ok. Bueno, y entonces estaban vendiendo arroz y harina. Yo nada más alcancé a comprar la harina, porque el arroz ya se ha acabado. Pero había afuera de la otra acera, habían como 80 personas que se estaban apuntando con los vigilantes, con una que trabaja ahí para hoy. Imagínate tú, a la guisadera de los bachaqueros. Y entonces yo digo, bueno, y esta cola, y dice, no, este es para mañana. Y yo le dije a los que estaban ahí, y digo, bueno, y entonces cuando la gente venga mañana a comprar, no puede comprar nada porque ustedes ya los han apuntado. Ya los anotaron. Así que los que venden, los que están vendiendo los cupos son los mismos trabajadores, ¿no? Exactamente. Qué bonito. Para que tú veas. Sí. Ah, bueno, y respecto a los CLAS, mira, donde yo vivo no llegan los CLAS. Yo nunca he tenido suerte con eso. Bueno, no eres la única. Tú sabes muy bien que por aquí yo tampoco. Bueno, pues. Un beso grande, mi Alvarina Bella. Seguimos aquí en La Ventana. Son las 11:10 minutos de la mañana. Bueno, ya que estamos hablando de la corrupción de funcionarios públicos, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, anunció plan especial de formación de funcionarios. Como parte de la nueva etapa del Plan Patria Segura, campaña Carabobo 2021, se iniciará próximamente un plan de formación especial para 20.000 nuevos oficiales de seguridad en los ámbitos estatal y municipal, a fin de fortalecer las acciones preventivas y judiciales, informó este miércoles el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Pero además de la formación, también el castigo ejemplar para el que infringe las normas. Estamos coadyuvando al Ministerio Público para que también los cuerpos de policía municipal y estadales tengan la facultad de facilitar, apoyar, acompañar la investigación penal en los cuadrantes de paz y darle la tarea indagatoria al CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cuando se trate de delitos más complejos y que demandan mayor tipo de abordaje científico, explicó. La información la ofreció el Aissami tras una reunión realizada en Caracas con el Estado Mayor de los Cuadrantes de Paz para coordinar acciones en función del Plan Patria Segura, campaña Carabobo 2021, programa relanzado este martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Informó también que otra de las acciones acordadas es conformar las estructuras de base en los 183 cuadrantes de paz del Estado Miranda y en los 101 del Distrito Capital, entidades piloto. Esta estructura estará integrada por representantes del Despacho para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, Consejos Comunales, Frente Francisco de Miranda, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo y la Policía Nacional Bolivariana. El vicepresidente indicó que próximamente se hará la convocatoria para la preinscripción, inscripción y selección de 10.000 aspirantes a ingresar a la Policía Nacional Bolivariana, como también de los 10.000 aspirantes a la Guardia Nacional Bolivariana. Llamó a toda la población a sumarse a esta contraofensiva revolucionaria por la seguridad pública e hizo especial énfasis en la gran responsabilidad que en ello tienen los medios de comunicación, porque los mensajes y la política comunicacional tienen que estar dirigidos a fomentar los nuevos valores de una sociedad más humana, socialista, donde se destaque la acción colectiva que modele conductas favorables para la convivencia solidaria. Remarcó el rol del Movimiento por la Paz y la Vida como una fuerza moral de vanguardia que involucra a todos los sectores de la población, tal cual. Bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló ayer que Venezuela seguirá en el 2017 la senda de la protección social y el empuje productivo. La protección social y el desarrollo de un nuevo modelo económico productivo son los pilares para esta nueva etapa de contraofensiva revolucionaria enmarcada en la Agenda Carabobo 2017-2021, indicó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mediante una metáfora, el presidente llamó el escudo a los planes de protección social que mantiene el gobierno bolivariano a favor del pueblo y denominó espada las acciones que ejecuta el Ejecutivo para sanear la economía de la especulación, la usura y el impacto inflacionario. Buenas las medidas, pero insisto, es fundamental el castigo ejemplar. Si no hay castigo, se sigue delinquiendo. Si las cosas siguen impunes, se sigue delinquiendo. Hágase lo que se haga, pero hasta que no se meta ese poco de corruptos entre funcionarios civiles, funcionarios civiles, mafias venezolanas, mafias extranjeras, hasta que no se castigue ejemplarmente con toda la rudeza, o sea, con toda la fuerza del caso, no vamos a lograr mucho. Es importante el castigo para los delincuentes. Tenemos escudo y espada. Escudo, proteger el empleo, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Y la espada, ir juntos todo el país. Acabar con Dólar Today y el Dólar Cúcuta es una batalla tremenda. Mientras logramos una fórmula que someta a la inflación inducida y criminal, el escudo fuerte, empleo, ingreso, vivienda, salud, educación, además de avanzar en los mecanismos económicos financieros, dijo el salón desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el jefe de Estado señaló que como parte de una operación coordinada entre las mafias de Miami y Cúcuta, el bolívar es depreciado por un valor especulativo en Colombia, que además sirve de base para fijar una tasa irreal del valor del dólar que distorsiona la escala real de precios de la economía venezolana. Hizo un llamado a todo el país a combatir unidos la irreal tasa del dólar desde el extranjero que afecta la economía nacional. Pero bueno, ya hay muchos vivarachos que están buscando comprar dólares en Colombia, comprando pesos aquí en la frontera, para entonces venderlos aquí a un precio irreal. Hay que estar, mira, por eso, señores, el castigo y lo que dice el ministro Adán Chávez, la educación, el fomento de los valores. Ya no podemos seguir aplaudiendo este tipo de conductas. No podemos decir, ay, no, vale, yo aprovecho, ese es mi derecho, es cool, es chévere ser un corrupto. No. Vamos más bien a fomentar que lo que es chévere, lo que es cool, como dicen los chamos hoy en día, es ser honesto, vale. No hay nada mejor que poderte mirar la cara en el espejo todos los días y tener la conciencia tranquila de que tus hijos no te van a señalar, ah, bueno, pero mira, pero tú vendías dólares, tú hacías esto, tú guisabas aquí, tú guisabas allá, no me vengas a reclamar, ¿no? Dice, bueno, el presidente hizo un llamado a todo el país a combatir unido la irreal tasa del dólar desde el extranjero que afecta a la economía nacional. Tiene que ser una causa nacional porque lo que hacen desde Miami y las mafias en Cúcuta es el hecho más criminal creado nunca antes contra la economía venezolana. Estamos tomando decisiones y acciones, pero yo necesito toda la cooperación de toda Venezuela, dijo Maduro desde el Palacio de Gobierno. En la rueda de prensa, Maduro ratificó que aspira a establecer una relación de respeto y de cooperación reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Yo quiero unas relaciones de respeto, de altura y de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá que este siglo XXI vea más temprano que tarde nacer la cooperación entre Estados Unidos y nuestra América, expresó el presidente Nicolás Maduro. Durante el encuentro con los medios, el mandatario nacional informó que la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela se reunirá en Caracas los días 13 y 14 de febrero próximos e indicó que durante esa reunión se tratarán los mecanismos para consolidar la industrialización del país. El presidente Maduro dijo que frente a los ataques a la economía, el gobierno bolivariano seguirá defendiendo el empleo y otras garantías sociales de la población en materia de salud, educación, vivienda, alimentación, cultura y deporte. Bueno, porque tenemos, ¿no?, que se quejan, que todo está caro, que no alcanza. Yo soy la primera, yo el año, además, el año pasado me quedé sin ahorros, vendí todo lo que tenía de valor para poder hacer mercado. O sea, me lo dicen o me lo preguntan. Y uno ve lo caro que está todo ahora. Pero señores, ¿ustedes se imaginan pasar lo que pasamos el año pasado y enfrentar los precios que estamos enfrentando este año sin empleo? Sin empleo. Con usted desempleado, con su esposo desempleado, con los hijos desempleados, con un solo ingreso en la casa, del que es un privilegiado que tiene empleo. Eso es lo que se vive en España. Y eso es lo que nosotros vivimos en los 90. Conseguíamos lo que queríamos, pero en los 90 la tasa de desempleo llegaba casi al 30%. Entonces, ok, yo quiero comprar lo que me dé la gana. Ajá, pero si no tienes dinero, ¿por qué no trabajas? Si no tienes dinero, ¿por qué no tienes un empleo? O estás tan subpagado que no te alcanza para comprar esa maravillosa, ese maravilloso anaquel de supermercado donde consigues de todo. A pesar de todo, tenemos empleo y han habido aumentos. Qué bueno que se te convierten en sal y agua, porque los precios te los suben, pero por lo menos tienes acceso a algo. Allá abajo en el bulevar montaron un mercadito de hortalizas y frutas. Todo a 1000. Por supuesto, con excepción del tomate, la cebolla, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos te puedes comer una fruta. Por lo menos te puedes comer una ensalada de repollo con zanahoria, que por cierto, una de las formas, uno de los trucos para aderezar la ensalada rallada, lo pueden hacer, que el yogur Los Andes está barato, lo pueden hacer con yogur. Lo pueden hacer preferiblemente con yogur de piña, que hasta te trae pedacitos. Entonces queda la ensalada dulzona. Ahora, si queda muy melada, con mucho melado, muy dulzona, échele un poco de sal con un poquito de vinagre y se come su ensalada rallada divina sin necesidad de pagar 5000 bolos por una mayonesa cuando la consigue. Ahí les paso ese dato, ¿no? Pero eso hay que verlo. Hay empleo. En la mayoría de los hogares venezolanos está trabajando casi todos los miembros. Hay empleo, hay educación. Eso no lo teníamos en los 90. Y eso son políticas exitosas del gobierno bolivariano que la gente no ha querido ni ver ni reconocer, porque era lo que la anécdota del ascensor que les contaba esta mañana. Podemos tener el 99% cubierto, pero hay personas que insisten en ver ese 1% que nos falta, ¿no? Mira, ahora que leyendo esta nota, no, lo tenía como que engatillado. Excelente el documental que transmitió Mario Silva el pasado martes en Lojilla. Se llama La Otra URSS, ¿no? Entonces habla, dice la verdad de lo que era la Unión Soviética. Y algo bien interesante es que los papeles desclasificados de la CIA hablan de una guerra económica que lanzaron en contra de la Unión Soviética y que la hicieron a través de los precios internacionales del petróleo. Bajaron los precios del barril de petróleo. Rusia es un país petrolero y cayó el Producto Interno Bruto a niveles abismales. Y así lograron ir demoliendo la estructura de la Unión Soviética y acabaron con ella. Eso para mí fue toda una gran sorpresa, porque fue lo mismo que intentaron hacer con nosotros el año pasado. Con los precios del petróleo, nos dejaron sin ingresos, nos quisieron bajar el Producto Interno Bruto, y este pueblo es tan maravilloso que lo resistió, y lo que es, y honor a quien honor merece, el presidente Nicolás Maduro se echó eso en el hombro. Y aunque dice que el presidente está solo, no hace nada, esos serán muchos de los que están a su alrededor. Pero mira que el presidente y el ministro de Petróleo y la canciller le echaron un cerro de botas. Le echaron un cerro de botas para rescatar el precio internacional del petróleo y ya verlos, estar viendo los resultados ahora. Estar viendo los resultados desde finales del año pasado iba a ir para arriba. Tremendo, tremendo sucesor, por lo menos lo que es en política internacional. Bueno, tuvo el mejor maestro, Hugo Chávez, pero de verdad, tremendo sucesor que dejó el comandante Chávez, siempre visionario, que siempre supo lo que nos venía y lo que se preparaba. Muchos de nosotros quizás no lo podamos ver porque estamos pendientes del 1% o del 5% donde hay fallas y no vemos el esfuerzo titánico y el éxito rotundo que tuvo el presidente Nicolás Maduro para la recuperación de los precios del petróleo. Un mecanismo de guerra económica que acabó con la Unión Soviética. Una potencia como fue la Unión Soviética. Así que un reconocimiento a este pueblo maravilloso, a pesar de una minoría mafiosa que no tiene patria, que habita usualmente por los lados de la frontera o tienen sus intereses en Miami, Cúcuta y Madrid. A pesar de ellos, este es un pueblo glorioso y tenemos un gran presidente. Son las 11:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Tommy Mata, La Casa Bella. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con las manos las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con las manos las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de un perrito centinela hace la noche de la puerta los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga, poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con las manos las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde el celaje de un perrito centinela pase la noche de la puerta los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en el llano casanareño. Apunte zona, poco a poco y tranqueadito, oyendo el arpa del maestro Ramón Cereño. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con las manos las estrellas, donde se duerma

los chefs radiofónicos. En 30 minutos comienza. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Que te quiero y me callo las tiempo que te quiero y me callo las palabras. Once treinta y seis minutos, qué bolero tan sabroso. Aparte que un arreglo orquestal maravilloso. El que tiene esta versión de Palabras Calladas, interpretado magistralmente por la inmortal Olga Guillot. Espero que lo hayan disfrutado tanto como esta servidora. ¡Qué rico! Es un bolerito con este frío, que lo que provoca es bailarlo así pegadito, así bien rico, que uno le den calorcito. Pero bueno, aquí estamos. Es que el aire acondicionado está fuertecito también. Y lo peor de todo es que uno sale y hace más frío afuera. Uno sale a la calle. Bueno, pero qué rico. No sé, a mí me gusta el frío. Cuando uno está bien abrigadito, uno lo pasa sabrosito. Aquí estamos, tenemos participación en la ventana. Nos escribe por el grupo de Facebook José Maldonado, quien nos dice, es verdad, Ensa, hay que castigar a los apátridas corruptos, castigos ejemplarizantes. De mi parte, estoy de acuerdo en ser parte de una campaña, castigo a los corruptos, castigo, porque si queda impune, si este tipo de actos, o sea, si queda impune el funcionario de los cuerpos de seguridad que se deja mojar la mano, si quedan impunes los trabajadores de un supermercado que te hacen listas desde el día antes a cambio de un dinero, si queda impune el bachaquero, si queda impune el que saca los billetes del país, si queda impune el que te vende, el que te remarca los productos, si todo esto queda impune, sencillamente se va a seguir repitiendo. Y es bueno recordar lo que nosotros hablábamos ayer, este excelente artículo de Clodovaldo Hernández. La derecha no ha podido, o sea, de verdad no ha podido con los precios del petróleo, no ha podido, o sea, con este pueblo, o sea, no ha podido tener los resultados que ellos han querido a corto plazo con la guerra económica, pero han tenido un gran éxito en corromper a una parte importante de la población, en hacer que una parte importante de la población sea partícipe y cómplice de la guerra económica. El dinero fácil, la desesperación, valores poco fuertes. Y pienso yo que estas personas que fueron corrompidas o participan de esta cadena perversa de corrupción son el arma más poderosa que tiene la derecha, y el Estado no ha podido contra esa arma. Entonces, ¿cómo podemos neutralizar el arma más poderosa que tiene la derecha, que es un pueblo o una parte del pueblo corrompida? Castigándolo, ¿vale? Castigándolo. Así de sencillo, castigos ejemplares. O sea, es más, que se cree una cárcel solo para corruptos, para que no los metan allí con los pranes y no sé cuánto. Bueno, está bien. Una cárcel solo para corruptos. Ahí está el San Bill de la Candelaria, está en medio de la ciudad, pero bueno, ahí hay un espacio donde los puedes ir metiendo a toditos, ¿no? Entonces es un asunto de valores, de verdad que apostamos por el éxito de la gestión del ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, como también el del ministro de Educación, para realmente fomentar una cultura de valores que, insisto, debe ser complementada con el castigo ejemplar hacia aquellas personas que tanto daño le están haciendo a la patria y que tanto daño les están haciendo al futuro de nuestros niños, a esos venezolanos del futuro, ¿no? Bueno, me escribió aquí por mi teléfono Marta Malpica, un beso grandote, Marta, se te quiere muchísimo. Dice, buenos días, Ensa, te felicito, tienes luz para ver, para comprender y corazón para sentir la heroica obra del presidente Maduro, glorioso hijo de Chávez, que es verdad, nadie lo ve, se le exige, se fijan en el 5% no logrado, pero son incapaces de reconocer el otro 95% que sí. Y estamos hablando, aparte que de verdad yo no sabía ese dato, ¿no? Es que es muy bueno, deberían volver a repetir ese documental. Se llama La Otra Unión Soviética. Es excelente, es un documental español y tiene también un sentido del humor, pero bien ácido, ¿no? Es bien sabrosito de ver. Y no lo sabía. O sea, que a la URSS le demolieron, le hicieron una guerra económica. Yo sabía que le habían hecho una guerra económica a Gorbachev. Y de hecho a Gorbachev le dieron un golpe de Estado, ¿no? Porque ya la CIA había penetrado las instituciones. Pero previo a eso, lo que generó la necesidad de la perestroika, o lo que era esas nuevas medidas, esa apertura, ¿no? Ir del modelo soviético a querer irse a un socialismo a la sueca, ¿verdad? Era que hubo una campaña, y están los papeles desclasificados de la CIA, para bajar, herramientas para bajar el precio del barril de petróleo, y eso afectó terriblemente la economía soviética. Y nos lo aplicaron el año pasado, desde el año antepasado. Y el año antepasado, desde el imperio, con la derecha nacional, dijeron, vamos a hacer aullar a los venezolanos. Y nos hicieron aullar. y resistimos. Y a pesar de eso, de que estábamos aullando, se siguieron construyendo y entregando viviendas. Se siguió protegiendo a la población más vulnerable. Y sobre todo, se trabajó para lograr la recuperación del precio del barril del petróleo paralelamente al desarrollo de otras industrias que le traen divisas al país, como son el turismo, que por cierto fuimos reconocidos en España, la minería, con la activación del arco minero del Orinoco, darle las facilidades a empresas venezolanas para que exporten, caso de Siragon, caso de Canteras y Mármoles. Y de verdad que la recuperación del precio del barril de petróleo fue un trabajo titánico y se hizo rápido, o sea, con resultados rápidos, no está 100. Pero bueno, y gracias al cerro de botas, como diría Carlos Andrés Pérez, que le echó el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Petróleo y todo nuestro cuerpo diplomático, Delcy Rodríguez, esos señores hay que reconocerlo. Porque gran parte, o hay una parte importante de las carencias que hemos tenido es precisamente por la baja del precio del barril de petróleo. Entonces esas cosas, mira, vale, hay que tener sentido común, despojarse de la parte emocional. Ay, Maduro me cae bien, Maduro me cae mal. No. O es que estoy muy brava porque es que no consigo pan salado, sino que me veo obligada a comprar pan de coco. No. O sea, vamos a quitarnos la parte emocional. Vamos a ver las cosas con frialdad. Y vamos a leer, vamos a informarnos, porque en la medida en que leamos, que nos informemos y también a trabajar nuestra autoestima y que conozcamos nuestra patria, nosotros vamos a salir fortalecidos de esto, ¿no? José Maldonado nos escribe y dice: te envío un posible castigo, sugiero tatuarles la frente a los corruptos, los que marcarían para toda su vida. No, dice, no lo leas en público, gracias Enza. Bueno, ahí te estás copiando del libro de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Que Lisbeth Salander le tatúa al hombre que la violó: soy un sádico desgraciado violador, ¿no? Se lo tatuó en la barriga para que no se le olvidara más nunca. Bueno, vamos a tomarlo como un chiste, porque bueno, Venezuela es un país donde se respetan los derechos humanos, ¿no? Y acuérdate que el tatuaje, yo tengo dos tatuajes, ¿no? Pero recordemos que los nazis tatuaban a la gente que estaba en los campos de concentración, les tatuaban unos números, ¿no? Entonces, no, eso está feo. No. No, aparte, tú sabes lo que anda gastando agujas y tinta. Con lo cara que está la tinta para tatuarse. No. Y las agujas también están. No. ¿Qué va? Nada de eso. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y mira, vale, ahora, ya que estábamos hablando de guerra económica, publica hoy el Últimas Noticias: JP Morgan implicada en posible práctica financiera discriminatoria. Presuntamente, la empresa financiera le cobraba a los hispanoamericanos y afroamericanos un promedio de $1,000 más que las hipotecas comprables otorgadas a los blancos. ¿Qué tal? Sí, señor. La empresa financiera JP Morgan Chase ha acordado pagar $55 millones para resolver una investigación sobre si cobró a miles de afroamericanos e hispanos prestatarios tasas de interés más altas en hipotecas que clientes blancos, de acuerdo con una publicación del diario The Washington Post. El acuerdo propuesto fue anunciado el miércoles, concluirá una investigación federal que comenzó hace casi 7 años en posibles prácticas discriminatorias de hipotecas por JP Morgan, el banco más grande del país. De acuerdo con el diario estadounidense, los préstamos discriminatorios se originaron desde al menos 2006 a finales de 2009, según una queja presentada en este mes por Preet Bharara, el abogado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Los prestatarios negros e hispanos recibieron un promedio de $1,000 más que las hipotecas comparables otorgadas a los blancos, dijo la queja. El diario afirmó que las hipotecas fueron realizadas por corredores independientes y luego financiadas por JP Morgan, una práctica estándar en los años anteriores a la crisis financiera de 2008, cuando los bancos confiaron en terceros para traerles préstamos lucrativos a través través de lo que se conocía como una red mayorista. Bueno, ya que aquí hay una información interesante que tiene que ver con el conocernos. Y es lo siguiente, ¿no? Muchos creen, esto lo publicó Luigi Nobrachi, de verdad que es una joya, muchos creen que el único trabajo recopilatorio de todas las tradiciones venezolanas son los famosos libros de la Fundación Bigot, los únicos que uno encuentra en las ferias del libro, por ejemplo. Y eso no es así. Entre 2004 y 2010, el Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio de la Cultura hicieron un valiosísimo inventario del patrimonio cultural de cada estado y pueblo del país. Son 157 libros con las tradiciones de los 336 municipios. Dice Luigino que nuestros niños y niñas deberían hacer sus tareas usando eso y no la Wikipedia. Es un tesoro y bueno, y en Alba Ciudad se lo dejamos en formato PDF. Es decir, que si usted quiere acceder a esa colección de tradiciones culturales, los puede descargar por PDF. Está colgado en la página web de Alba Ciudad. Aunque dice lo siguiente, se lo dejamos en formato PDF, no sé cuándo podamos dejarlo allí, ojalá que para siempre, pero bueno, esto es una crítica que se le hace al gobierno. El gobierno borra sus propias páginas web cada pocos años, o sea, no hay un archivo, y eso es una queja que tiene Luigino desde hace tiempo. Y señores, hay que guardar los archivos, hay que conservarlos. Bueno, el catálogo de patrimonio cultural se puede meter por la página web de Alba Ciudad. También yo lo compartí por mi cuenta de Facebook y la compartí también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Bueno, seguimos revisando informaciones y más de 21 millones de monedas de 10, 50 y 100 bolívares se encuentran en circulación en todo el país. ¡Ay! Me acuerdo cuando yo pagaba la camionetica con una monedita. Vamos a volver a eso. El vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Can, indicó que un total de 21,3 millones de monedas de 10, 50 y 100 ya se encuentran en circulación en todo el país. Mediante su cuenta en Twitter, Can señaló que la Casa de la Moneda de Venezuela se encarga de la acuñación de piezas de 10 y 100 bolívares. Asimismo, precisó que se tiene un cronograma hasta el mes de abril para seguir recibiendo los nuevos billetes del Cono Monetario Nacional, cuyo anuncio de entrada en vigencia se realizó desde diciembre del año pasado. Bueno, seguimos revisando informaciones y aquí hay otra información importante. El Ministerio de Educación Universitaria y la SUNDE revisarán las matrículas de las universidades privadas. Porque bueno, típico, universidades y colegios. ¿Aumento de sueldo? Aumento de los institutos privados de educación, ¿no? Bueno, el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología revisará junto a la Superintendencia Nacional de Precios Justos, SUNDE, el costo de las matrículas de universidades privadas en atención a estudiantes que han denunciado alzas injustificadas. En este sentido, el ministro para la Educación Universitaria, Hugh Belroa, se reunirá este jueves con el superintendente de la SUNDE, William Contreras, y representantes de las casas de estudio privadas para revisar los costos de las matrículas. Hoy tendremos una reunión de trabajo con el superintendente William Contreras. Vamos a estar trabajando algunos temas y esencialmente revisar qué está ocurriendo con el costo de las matrículas, indicó en entrevista con el programa La Pauta de Hoy de Venezolana de Televisión. En el programa, Roa también se refirió a la nueva metodología para el cobro del pasaje estudiantil con el uso de tarjetas magnéticas. Sobre esto informó sobre la reunión que sostuvo este miércoles con el ministro de Transporte, Ricardo Molina, la dirigencia nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios y distintas organizaciones el sector para dar a conocer los avances de este sistema que comenzará el plan piloto en la parroquia 23 de enero de Caracas para luego ser distribuido a todo el transporte público nacional. Roa recalcó que las organizaciones estudiantiles ratificaron su compromiso de defensa de este nuevo sistema que permitirá al estudiante sistematizar el servicio y a los transportistas se les garantizará el pago en un tiempo real al momento en que el usuario o usuaria pase su tarjeta magnética por las nuevas máquinas que se instalarán en las unidades de transporte. Asimismo, señaló que en la reunión con Molina se acordó ejecutar un plan para mejorar las unidades de transporte universitario con la participación, con la participación de los propios estudiantes, con apoyo del Ministerio para el Transporte. Bueno, vamos a ver si hay alguna información nueva. No, No hay nada. Bueno, lo que sí decimos, bueno, Freddy Guevara y Voluntad Popular están amenazando con ir al CNE el próximo 23 de enero. Bueno, yo no creo que eso sea posible. Primero, porque dudo que les den el permiso, porque ya está permisada la movilización para el traslado de los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Vamos a ver, este 23 de enero, una marea roja en la calle es lo que les tenemos que mostrar a ellos. Son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos para que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y, bueno, y demás programas que usted podrá disfrutar la tarde de hoy. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño la mañana de hoy en los controles, Kedwin Queco Hernández, y cerrando la ventana. ¡Ay, gracias! ¡Qué rico, Queco! Y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García. ¡Gracias! ¡Ay, tan bonito! Vamos, aplausos y besos para ti. ¡Mua! Y aplausos y besos para todas las usuarias y usuarias que les deseamos aquí, Queco y yo, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. ¡Y nos vamos! ¿Qué les parece de postrecito? Un caramelito o un chocolatico. Mira que hay termeros que están vendiendo chocolaticos y no los venden tan caro. Chocolatico caliente, y con este frío es lo que provoca. También les recomiendo los chocolates de aquí al lado, en el mausoleo, en Arte con Café, que eso es chocolate. ¡Uy! Eso es demasiado, ¿verdad? Chocolate calentito, pero te lo dan tan caliente que hasta se forma la capita para después pasarle el dedito y comérselo. Así calentito, calentito, calentito el chocolate, y bien espesito y muy bien de precio, a precios razonables aquí en Arte con Café. Con el frío que está haciendo, señores, vamos, ya saben, para el postre, un caramelito y un chocolatico. Nos vamos con el Sexteto Juventud, Caramelo y Chocolate. ¡Chau! Thank you.